Es un aniversario y siempre me gusta como ética dirigirme bajo ese mismo tema. Amén. Yo supongo que Dios no tiene Dios dos bocas, y si Dios le entregó ese tema al coordinador es porque Dios ya habla. Entonces vamos a conducirnos por ahí. Tópale a alguien que tenga el mismo nivel de locura que esto. ¡Aleluya! Y dile al que está a tu lado, dile: yo no tengo. Dile: yo no tengo. No, que ese no te creyó, sal y busca otro. Dile: yo no tengo. Ese como que no te creyó mucho, sal y busca otro y dile: yo no tengo. Hablo con la iglesia. Permíteme predicar tu palabra. Busca a alguien, te estoy diciendo, y dile: yo lo tengo. Dile: yo lo tengo. Te voy a hacer una pregunta, dile, medio atrevida. ¿Y tú estás seguro de que estés en ti? Dile: si lo tienes. Dile: si lo tienes. Porque yo lo tengo. Dile: si yo me eres Espíritu Santo. Dile: si yo me eres Espíritu Santo. ¿Qué dice el niño? ¡Aleluya! Vamos a predicar unos minutitos. No pretendo durarle mucho. ¡Aleluya! Todos conocemos o hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Hay personas que están como el pueblo de Israel, de labios lo nombra, pero su corazón está lejos de él. Personas que hablan de la manifestación del Espíritu Santo y nunca lo han sentido. Hay personas que creen la Trinidad, otros son unicitarios. Muchos dicen son tres personas y otro dice es uno en sí mismo porque no hay tres tronos. A mí no me importa lo que tú creas, si son tres o es uno con las tres personalidades. A mí lo que sí me importa es que tú crees que hay un Dios, que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo. No me importa si lo quieres separar o si lo quieres los tres en una misma persona. Lo que a mí me importa es que tú crees que hay un Padre y que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo. ¿A quién dice gloria? ¿A quién dice gloria? ¿A quién dice gloria? ¿A quién dice gloria? ¿A cómo tú crees en él? ¿A que son creyentes de él en él? ¿A cómo tú crees que somos? ¿A cómo tú crees que son tres? ¿A cómo te crees que somos? ¿A qué crees que son tres? ¿A cuánta postura diferente que ya ven lo mismo? Lo que sé que cuando el diablo te escucha mencionando Padre, él sabe que tú no te refieres al Padre de sangre. A cuando tú te refieres a él, pero sabes que no, que tú entraste. ¿A qué cuando tú dices Espíritu Santo? Él te consume. Él te consume. Hablándole a un hombre llamado Teófilo. Alabanza al Todopoderoso. Los viventes acuden y dicen que este hombre llamado Teófilo era uno de los discípulos de Lucas. Uno de los hombres que el aleluya Lucas estaba discipulando y enseñando. Al parecer vemos a este hombre con una intriga. A de conocer al Creador de los cielos. A de conocer ese hombre que vino. Alabanza al Señor, ese es el que vino siendo hombre. Aleluya. Pero Lucas le dice algo. Él lo puede decir en palabras llanas. Yo veo el interés que tú tienes por conocerlo. En lo que tú escuchamos hablar de él. Son cosas cientísimas. Así textualmente lo dice. Es cierto lo que tú escuchaste hablar de él. Pero yo sí te puedo decir quién es él. Porque yo caminé con él. Yo lo conozco. ¿Qué dice gloria? ¿Qué dice gloria? Yo no sé qué el diablo pensaba, pero el diablo decía, en lo que está ahí en ese ambiente no es cosa normal. En lo que hay ahí adentro no son cosas naturales. Hay gente que no sabe que su vientre son cunas de Dios. A todo lo que tú traigas a la tierra son propósitos. Y tienes que quitar ese sueño de gracia. El diablo dice hacia abajo. Y yo dice lo que es de Dios no puede. Y quien sopla a que puede beber lo que quiera. Y lo que Dios dice que se viente no sale más fuera si no hace tiempo. Teófilo, ¿cómo vino Jesús al mundo? ¿Cómo fue que entramos? Lo vemos que en el libro de Hechos, Lucas sigue recitando a la Teófilo y dice: en el primer tratado, Teófilo, que habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Hay algunos que dicen que Teófilo fue uno de los líderes primitivos. Fue una de las gente que era líder, que era peor de personas que andaban a la lucha irreprensiblemente, a que se guardaban para el eterno. Pero yo no te vengo a hablar de Teófilo en esta noche. A Teófilo no es la persona más importante y más imponente. A te vine a hablar de la persona del Espíritu Santo. A te vine a hablar de una delicadeza. A te vine a hablar de un ser sensible. Porque es todo poderoso. ¿A qué dice gloria? Acompaña a alguien y dile: yo lo tengo, dile. A mí le, yo lo tengo, dile. Después de estas cosas, a la Biblia relata que Jesús estaba presentando, estaba enseñando a los apóstoles a cómo vivir, cómo conducirse, de qué manera manejarse, y que Jesús, como siempre, daba profecía y se cumplía, daba palabras que se podía sentar, esperando esa promesa, porque Dios no se retrata, a Dios no miente, a lo que Dios te dijo que el infierno se reina, se va a cumplir por encima de la voluntad de Cachata. Dice que mientras él estaba enseñando al pueblo y ponía en comparación el bautismo de Juan, decía: es cierto que el bautismo de Juan es en agua, pero vendrá la hora cuando usted no será bautizado por agua, sino a través del Espíritu Santo. Mientras Jesús estaba hablando con esta gente, dice la Biblia que se asomó una nube. Jesús fue levantado, alabanza al Todopoderoso, y esta gente miraba hacia arriba, diciendo en pocas palabras, imagínese lo diciendo: a Dios mío, se va a ir. A Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando? Que un hombre se atreva a los cielos. ¿A quien dice gloria? ¿A quien dice gloria? Se pusieron dos seres de diente con ropa blanca y le decían: está mirando a Jesús, que ha sido tomado de vosotros hacia el cielo. Así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Aquí se cumple una palabra que dijo Juan, aquel mismo Jesús dijo: yo me voy a ir a donde el Padre que me envió, donde ustedes no me van a ver. Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Imagínese el pueblo asustado. Imagínese el pueblo diciendo: no voy a dejar solo. Tranquilo, que por ahí viene el consolador. A mí me está una vez me consuela. A mí le que yo lo tengo. Cuando siento que voy a morir, él me consuela el alma. Mire. Estaba a punto de morir, pero lo tengo. Donde el diablo dijo: si muere, el dijo: y vida por mí. Donde el diablo dijo: se descarga, el dijo: ¿qué fue que dijo que fue acertado? ¿Qué fue que dijo que muere para droga? ¿Qué fue que dijo que se va a descargar? ¡Ay Dios mío, ay Dios mío! ¡Alabanza! ¡Alabanza! decir lo que quiere, usted se muere cuando Dios diga. Se puede de susurrar lo que le dé la gana y usted no se va a mover. A veces tú vas a sentir que te dobla. A veces sientes que te vas a mover. Usted puede hacer un lado como perdido. Te puede haber cagado como perdido. Y el diablo dice: se parte. Toma para el cielo. Ahora te lo voy a levantar. No se levanta. ¡Vamos! dice el Espíritu Santo, lo dice el Espíritu Santo. Cuando el mismo Mesías le dijo a los discípulos, a los apóstoles, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Había un pueblo que al parecer se olvidó de esa palabra. Y estaban celebrando la fiesta, señores. Esa fiesta llamada Pentecostés que duraba 50 días. Después de la fiesta de la Pascua. Hay gente que dice que este hombre biblista, lo que estudia la Torah, dice que esto se llamaba primicia a Jehová. Por la cosecha del trigo. Yo lo que sé que hasta en el infierno está la gente del Pentecostés. Eso marcó la historia. Eso dijo antes y después. Ay, Dios mío, se me llegó ahora la cabeza. Ay, Adán y Eva no tenían poder y Espíritu Santo. Ellos no tenían cómo defenderse, varón. Adán tenía ventanado. Era una cosa así de poner el planeta en la arena. Era un hacha para poder los árboles. Era continuista para echarle que comer a los animales. ¿Tú qué tienes? No estamos viendo un hacha. No estamos viendo un camino de fuego. No estamos puesta cualquier cosa. No estamos puesta a poder. Abre la boca para que veas de verdad. Abre la boca para que veas de verdad. El maluco poquito. Hay mujeres que todavía llevamos la culpabilidad. Un grupo de machistas que dicen por esa Eva. Es que las mujeres todos los años. Dile al que está a tu lado, busca un nombre y dile, yo no soy Eva. Busca a alguien y dile, yo no soy Eva, dile. Dile que a mí soy Eva. Tú no estás hablando con cualquier cosa. No, tú estás hablando con una loca que Dios rescató del mundo. Me metió su mano en el lodo y no se ensució. Y que como que la hora te doy autoridad. Yo soy serpiente del tren escorpión y toda fuerza. ¡Reciba poder! ¡Reciba poder! ¡Reciba poder! ¡Oh, máquina! Ese cuantico no lo comemos, de que la manzanita, que la banana, que la serpiente, que se subió en un árbol. Nosotros conocemos la serpiente aunque tenga la falta como yo. Ese... Sí. Yo conozco ese silbido. Yo conozco ese cacabez. Y como tú lo sabes, tengo poder sobre mí. Y me hace ver las cosas ocultas. Tú puedes hablar como yo. Hablo con la gente de Dios. Hablo con la gente que tiene visión. En esta cabeza las mujeres son como la fe. Ponen donde no hay. Tranquilo, pues esto es mío, que no fue contigo la guerra. Pero vi que la serpiente me cayó. ¿A tú no la viste? ¿A fui yo que escuché ese habladito? Aunque quiera venir como profetisa, yo sé que es una serpiente. ¿Alguien dice gloria? La fiesta de los 50 días del Pentecostés. Estaban reunidos los judíos, la gente de Galilea, gente que eran residentes, las personas de otra nación, alabanza al Señor, y aún judíos que se fueron a trabajar a otras naciones, a otras provincias, a otros lugares, pero ese culto. Santo Pentecostés es como la batalla de la batalla final, el remanente de la batalla final. Es algo que tiene una fecha exacta. Es como hoy es el cuarto aniversario. Hoy usted tiene que atender el próximo aniversario, porque usted sabe que esta es la fiesta de los pentecostales. Un día como hoy usted no puede tomar otra actividad, porque usted sabe que esta es nuestra reunión. Es que aquí tenemos, hay gente que madre. Escucha, coordinador, que te gusta poner otra actividad el día que tu amigo tiene otra actividad. Nosotros somos uno, nosotros no somos pulpo. Donde hay una actividad, el pulpo entero tiene que moverse. Me dice que en esta calle hay un cuento que la otra y otra, que la otra y otra. Y lo voy a decir de todo esto bajito. Ese desorden lo tenemos nosotros los pentecostales. ¿Cómo así? Que en esta calle hay una iglesia, en esa y otra. Pero usted en un solo sector, usted va a una sola iglesia católica. En un solo sector usted va a una sola iglesia, iglesia de Dios. En una sola, no, ya no. Ahora nosotros, los predicadores, el día que no nos queremos sujetar los pastores, decimos: Dios no me mandó a hacer cola, yo soy cabeza. Dios no me mandó para que me pastoreen, Dios me dijo que soy pastor. Y compran 20 sillas, a todos sillitas amplificadas, con más power, un pianito de medicina, una conquista, y dicen: yo soy pastor. ¡Aleluya! Ese es nosotros que tenemos el desorden. En un departamento fuerte residencial, que el pastor que no tenga credencial, que no tenga iglesia registrada, que no sea estudiado, pues viene un viento fuerte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Viene un viento fuerte por ahí. Usted va a la iglesia que van a hacer quitar, y no fue el diablo que la mandó a quitar. Lo que pasa es que esta institución tiene que ser la más organizada. Dice amén. Adore aunque sea el pasito. Dame una señal si todavía lo tiene, que se te ve. Dame una señal todavía, que todavía lo tiene. Yo pertenecía al concilio de iglesia de Dios antes de casarme. Ahora tengo un pastor y un padre de Dios. Pero hasta mi madre, antes de ser predicadora, tuvo que hacer un instituto en ese concilio. Que de un texto yo saco un pretexto, un contexto fuera de contexto para poner una doctrina. Primero hay que despulgarte, después mandarte a la nación. Porque lo que a ti no te gusta, lo que a ti no te quede bien, tú no vengas a decir: el sin pica en la cabeza es pecado. No, es que a ti no te luce, no es que es pecado. A lo que a ti no te gusta, no necesariamente tiene que ser pecado. Háblame de acuerdo a la palabra. Y mi amor, eso es verdad, pero cómete la Biblia entera, el rollo, tú la envuelves y te lo comes. Aquí no es lo que a ti te gusta. El que quiera hacer algo que le guste, el mundo es grande y cabe todo el mundo. Aquí son la gente que van a entrar, solo que quieren entrar por la puerta estrecha. Que hay que caminar despacio, no se puede estar corriendo. La gente que quiere salvarse, a la gente que quiere conocer a Dios. Aquí los judíos estaban reunidos, unánimes, en un espíritu. Los primitivos tenían un solo sentido. Hacían todo una misma cosa. Muchas iglesias, pero con diferentes argumentos, doctrinas. O sea, la primera iglesia tenía todo en común. Ahora tenemos sancocho con mango, con mondongo, con plato. ¿Qué plato? ¿Ni qué esto? Hay que traer el colador de fuego. Para lo que no es de Dios, se quede arriba. Y lo sólido va a que hay que separar la tierra de la ley. Pero no podemos ganar de cosa. ¿Alguien dice gloria? ¿Alguien dice gloria? Santo completo. Completo. Yo sé que yo siempre estoy en pleito con los amigos. Me dicen no quiero. Ahora lo siento, pero ven acá. Pero hay días que yo no siento a Dios y ese día que soy más cristiano. Hay días que yo tampoco quiero ser cristiano y me pego la cruz de aquí atrás y le digo, usted no se gobierna. Si usted quiere vivir piadosamente, prepárese a recibir persecución. Y tome su cruz cada día y sigue en pos de él. ¿Quién dice gloria? Hay días que tú no quieres soltar esto y por eso Dios se lo avisó a Josué. Le digo, mira, te va a tener que esforzarse y ser valiente para usted poder vivir ese reto que le dio como hizo. Exacto. ¿Y por qué Dios tú me dices eso? Porque vamos a ver días que el mismo pueblo te va a querer rehusarte contra mí. El mismo pueblo va a querer que tú te descarries y no oprimí tan fuerte que tú me vas a decir un para otro, no quiero. Ese día va a tener que esforzarte. El día que tú no quieres ser cristiano, esfuércese. Sea valiente, pero no suelte a Dios. Para que tú puedas vivir mi palabra, tú tienes que forzarte. Dice gloria. ¿Sabes de que cuando estaban todos unánimes, de repente vino del cielo un viento como de un viento recio? Vino un estruendo como de viento recio. Y así hay gente que viene a los cultos y dice, Dios se mueve en el silbo apacible. Ese silbo apacible me lo deja para las 3 de la mañana. Cuando tú estás contestado en las 3 dimensiones, moco, lágrima y baba. Es que todo el mundo está durmiendo aquí, tráeme manifestación. Tráeme poder, que eso es lo que quema la vida. Ese silbo apacible me lo deja para atrás. Aquí muestra mi poder. Aquí muestra mi poder. Aquí muestra mi poder. Yo quiero ir a la universidad que llegaron muchos. Donde aprendieron a sentir a Dios sin sudar. Donde aprendieron a sentir a Dios sentado en una silla sin moverse. Usted no ve ni que mueve la cabeza ni que sienten a Dios. ¿Y qué fue eso, muchachos, que te enseñaron a ti? ¿En qué universidad fue que lo aprendiste en la calma? En la Universidad Evangélica, ¿dónde fue? Porque todavía yo estoy como los montes, todavía estoy como los corderos que cuando él se asoma la tierra tiembla. La montaña lo mira, es lo que te indica. ¿A qué te dice Dios? ¿A qué te sienta lo que eres aquí? ¡Siéntalo! Desorden. Sí, estoy emocionada. ¿Y qué? Si esa emoción para ti, déjame así. Que eso es lo que me ha hecho estar de pie todo el día. Eso es lo que me ha metido en el pelo. Eso es lo que me ha metido en el pelo. ¿Alguien dice gloria? Dios me sacó, no me controle. Si te molesta la aleluya, que diga lo de ti, muévete, que el espacio es grande. A mí es grande el espacio, hay otra silla. Yo no voy a dejar que el diablo me saque. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! El diablo va a tener que hacer más que eso. Y el evangélico es masoquista. ¿Sabes cómo el evangélico? Que mientras más bien, más violento se pone. Hay gente que no va a los montes para que Dios lo use. Gente que va por los montes para que Dios le dé resistencia y fuerza. Pero hay unos locos por ahí que hasta yo lo voy a mamar. A que están pidiendo carta y no es frío que están. No están buscando unción, no están buscando gloria. Son gente que vienen de un mundo fuerte. Y no pueden estar aquí adentro de que sentado en una silla, de que viviese culto muerto, ese evangelio sin poder. Ellos están yendo contra los pastores y dicen, pastor, quiero ser día, quiero ser día. ¿Qué pasó, mi hija? No suelte a Dios. que tú tienes un ministerio poderoso, tranquilo, pastor, que no es eso, que fue mi hija. Acá está en pecado, no, pastor, todo está tranquilo, y eso es lo que me preocupa. Voy para el monte a decirle a Dios qué es lo que está pasando, que veo todo tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? Que no siento guerra. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Que no siento seguridad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Casa donde estaba, y si les parecieron lenguas repartidas, ¿cómo de qué? Aquí los biblistas, los estatólogos, los teólogos lo toman para arremeter contra nosotros y decir que nosotros los que estamos emocionados porque lo que hablaron en estos tonos fue esa lengua que nosotros hablamos, que las lenguas que se hablaron aquí, que se repartieron, fueron glosalías. ¿Sabe qué es glosalía? Lenguas, idiomas, árabe, romano, griego, hebreo. Ellos se entendían entre sí, pero hay una lengua que habla el apóstol Pablo, Rabí Shaul, a que dice que lengua que angelicales. Y si son glosalías como las que hablaron los hechos, ¿por qué necesitamos intérprete? Si aquí hay bilingües, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ábreme esa boca. ¿Entendiste, papá? ¿Por qué te lo explica? ¿A quién dice gloria? ¿A quién dice gloria? ¿Quién dice que en esa casa había francés, alemán, árabe, americanos? Lo que se manifestó ahí fueron esas lenguas. Para que se así se entienda. La lengua que tú y yo hablamos no la entiende un bilingüe. No le entiende un francés, no le entiende un portugués, no le entiende un alemán. Esa lengua que tú hablas son angelicales, y la única gente que pueden entender es Dios y quien tenga el don de interpretación de lengua. Por eso es que a veces yo te miro como raro cuando tú sueltas un lenguaje. Yo no te entiendo, pero el diablo sabe lo que tú dices. Hay demonios que no se repiten en español. Hay demonios que te meten en español. ¡Ven a tu quiso! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dios mío, Señor, me prenda al diablo! Acabo de ver una reunión de mamillanos. ¡En el amor! ¡Abremos! ¡Manujo! ¡Le prendo al diablo! ¡A toda reunión de demonios! Cabeza de gente aquí. A tú. esa sangre comerá sobre mí. habita entre ellos. Ven acá. Y estos no son galileos. ¿Y por qué te están hablando en esta lengua? Si nosotros somos menos, si somos menos, si somos de Mesopotamia, si somos más.